el universo de energías pensamientos funciona totalmente diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Las energías pensamientos no funcionan de acuerdo al ego, ellas son atraídas por correlación y similitud. Los seres del futuro serán un compendio de millones de energías pensamientos que se unieron por continuidad y que juntas deberán procesar alguna idea o plasmar y ejecutar la dinámica activa de esa idea. Al unirse esa calidad de energías pensamientos, para el universo no tiene importancia en qué cuerpo deberá encarnar o qué nombre tendrá. Por eso decimos que son las energías pensamientos más fuertes, o sea, los seres energéticos, espíritus, más formados del exterior, aquellos que atraerán esas energías y las harán parte de ellos. Cuando esas energías pensamientos formaron a los seres energéticos, entonces estarán prontos para entrar a la ciudad interna y ser parte de nosotros los eramitas. La selección es matemática y química, los cristales pensamientos se unen y formarán a los seres energéticos del exterior, los cuales se encargarán de unir los millones de energías pensamientos para que regresen a sus lugares de origen. Como el pensamiento enfermo reptiliano no formó un ser energético, será considerado por el universo una energía débil, enfermiza y sin consistencia. Este tipo de energías no tiene cabida en el universo, pero incomoda, por lo tanto hay que transmutarla. 274. ¿Qué es lo que realmente significa para nosotros ser, ángeles y demonios? ¿Seremos así toda nuestra existencia? Indudablemente los siete planetas que se enfermaron de las emociones negativas enfermas de Satien han creado dentro del contexto llamado universo, una nueva especie, ayaplianos humanos. Los siete planetas tuvieron el legado nefasto de la herencia reptiliana enferma. Cada uno de ellos absorbió en diferente intensidad esas emociones y cada uno las trabajó en su libre albedrío. Todos han tenido que escoger a cuál de las dos especies han querido pertenecer, los cuatro planetas antes que ustedes, escogieron el lado ayapliano positivo de la creación. La naturaleza universal del ser uno funciona básicamente con elementos y cualidades positivas y negativas de la creación, siempre y cuando estas dos fuerzas se encuentren en perfecto equilibrio y armonía. Cuando nos referimos a una energía negativa enferma, estamos saliendo del contexto universal, porque esta energía no pertenece al equilibrio ni a la armonía, por lo tanto es una energía contraria, la cual deberá ser subsanada para que se encaje dentro de los parámetros universales. Si dejáramos a esta energía crecer, multiplicarse y repartirse por el cuerpo universal del ser uno, estaríamos permitiendo su aniquilamiento y consecuentemente el nuestro.